La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Muy buenos días. Pues ya estamos iniciando Noticias de Abajo ML en su edición 30 de noviembre, acá desde el exilio. Como ya ustedes sabrán, pues hace una semana fue tomado y fuimos despojados de nuestro espacio ahí en el Chantiolín, y pues de acá desde la banqueta estamos, como pueden escuchar ustedes, estamos aquí transmitiendo. Iniciamos. Y recuerden que escucha, difunde y rompe el cerco. Este es un esfuerzo de los medios libres e iniciamos. Y bueno, pues sí, como dice la compañera, desde acá, desde la banqueta del Chantiolín, pues estamos grabando esto que es Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues en las noticias que van a poder escuchar el día de hoy, tenemos que en la columna mañanera, en Estados Unidos, Standing Rock y la lucha por la defensa de la vida. Esta es una nota que pueden encontrar en la página de Causa en la Red. Y además tenemos un audio de un pequeño video en donde pues hablan algunos compañeros que se encuentran en este campamento que ya lleva ya algunos meses allá instalado en la parte norte de Estados Unidos. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras tenemos que en España, miseria y muerte en la era de las ciudades inteligentes del capitalismo. Esto también lo pueden encontrar en Causa en la Red. Y bueno, pues tenemos otra nota internacional, que en Ecuador fuimos miles tejiendo en la marcha Vivas Nos Queremos. Esto lo pueden encontrar en la página de Huambra Radio. Y también tenemos por acá que desde el ombligo del monstruo, en la Ciudad de México, cooperativas de trabajadoras sexuales buscarán a migrantes desaparecidos y desaparecidas. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de la cooperacha.org. En Puebla, atentan contra comunicadores de Radio Tlayole en la Sierra Negra de Puebla. Esto es de Radio, vía Radio Chololan. En Coahuila, por lo menos 2 millones de jornaleros son víctimas de abusos en México. Y esto lo pueden encontrar en Desinformémonos. En la Ciudad de México también tenemos un comunicado en apoyo al Chantiolín que pueden encontrar con los compañeros de la Red contra la Represión. Y pues nuestra columna antiespecista, Derechos Animales, Introducción Básica, vía filosofiavegana.blogspot. Y desde la Ciudad de México, abogado mexicano Alejandro Bustos opina y apoya la iniciativa Derechos Animales para la Constitución. y este es un audio que les vamos a pasar. En nuestra columna desde la prisión, es una carta de Fernando Bárcenas, y en nuestra columna caminera tenemos indígenas de América contra megaproyectos que los despojan vía revista Contralínea, y como ya es costumbre, finalizaremos con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Recuerden que este es Noticias de Abajo ML en su edición 30 de noviembre de 2016. Comenzamos. Guapangos, lo mejor de mi región. Es lindo tu amanecer, olor a caña y café. Y el beso de la mujer es como probar la miel. Ay, Huasteca linda, eres dichosa por tus guapangos y tus mujeres. Es hermosa. En tus cielos se escuchan los manantiales. Por las noches yo te sueño por esos bellos cantares. Mi Huasteca es hidalguense, la que México reclama. Tamaulipas se convence, también la veracruzana. Ay, Huasteca linda, eres dichosa por tus guapangos y tus mujeres. Es hermosa. Tiene un don que le dio el niño Jesús, zapatea en un mismo son desde Hidalgo a Veracruz. Por eso, Huasteca linda, orgulloso estoy de ti, pues Tamaulipas se estima, también San Luis Potosí. Ay, Huasteca linda, eres dichosa por tus guapangos y tus mujeres. Es hermosa. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, y bueno, como les habíamos anunciado, en nuestra columna mañanera tenemos una nota acerca de pues este campamento que se encuentra ubicado en la zona norte de Estados Unidos, en esta parte que le denominan Standing Rock, y bueno, pues esta nota se titula La mayor movilización indígena en más de un siglo. Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte, forma parte de la Reservación Sioux, como se llama comúnmente a los pueblos originarios Dakota, Lakota y otras tribus de las praderas. El río Missouri, fuente de agua potable de unos 17 millones de personas, atraviesa el territorio que está bajo jurisdicción de las autoridades indígenas de la Reservación Sioux de Standing Rock, según los tratados firmados con el gobierno de Estados Unidos. En violación de los tratados y en contra de la voluntad de los Sioux, la corporación petrolera Energy Transfer Partners está construyendo un oleoducto que destruiría el sitio sagrado y cementerio indígena de Standing Rock y cuyo tramo subterráneo pasaría por debajo del lecho del río Missouri. El proyecto es una inversión de $3,800 millones financiado por Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, UBS, Wells Fargo y otros grandes bancos. Tiene una extensión de 1,800 kilómetros, va desde los yacimientos de petróleo de Bakken en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur, Iowa, hasta llegar a Illinois. Desde la primavera de 2016 se han congregado en Standing Rock miles de personas, muchas de ellas de diversas naciones indígenas, para protestar por la construcción del oleoducto que destruiría sitios sagrados y contaminaría el agua. Se autodenominan protectores del agua. Se estima que se producen unos 300 derrames de petróleo por año en los oleoductos del país y por tanto los defensores del agua no creen en las promesas de las empresas, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de las autoridades de que este oleoducto es seguro. La mayor movilización indígena en más de 100 años. Standing Rock es la mayor concentración indígena que ha ocurrido en el transcurso de mi vida. Día a día se fueron agregando nuevas banderas de las diferentes tribus. A partir de la sexta semana dejó de ser un campamento para transformarse en una comunidad. Tomamos una postura contra el oleoducto. No sabíamos que tendríamos este inmenso apoyo. Esta tierra es un sitio sagrado del pueblo Lakota. Además, el oleoducto contaminará el agua del río Missouri. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no hizo una consulta apropiada con las tribus. El oleoducto Dakota Access Pipeline tiene trechos subterráneos en el lecho del río Missouri. Los oleoductos tienen un historial de derrames que han contaminado el suelo, el aire y las napas subterráneas. Si se construye, destruiría no solo el río en esta área, sino río abajo también. Las tribus asumen su responsabilidad como protectores. Hay que cuidar de la tierra, el agua, el aire. Un día en nuestra caminata diaria hacia el sitio sagrado, las abuelas y madres les dijeron a los excavadores que no iban a permitir que destruyeran un sitio sagrado. En respuesta, los custodios de seguridad privada lanzaron los perros contra la gente. Varios protectores del agua fueron al hospital por las heridas. Después de los perros traerán las armas. Esto decía en octubre pasado Dennis Banks, de 79 años, histórico líder indígena y cofundador de American Indian Movement, Movimiento Indígena de América del Norte. Tal como lo predijo Dennis Banks, la represión contra la comunidad de los protectores del agua fue creciendo en las semanas siguientes hasta alcanzar su pico el domingo 20 de noviembre. En temperaturas gélidas de 5 grados bajo cero, la policía reprimió a los manifestantes, lanzando chorros de agua y provocando cientos de casos de hipotermia. También usaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma que lesionaron a unos 300 manifestantes. El caso más grave fue el de Sofía Wilansky, de 21 años, que fue herida por una granada que le impactó en el brazo y le destrozó el hueso y los tejidos. En estos momentos se prepara para la tercera cirugía y deberá sobrellevar otras adicionales en el esfuerzo por salvarle el brazo, que fue prácticamente separado del cuerpo por la granada. Esta joven de Nueva York, que como numerosas otras personas acudieron a Standing Rock para solidarizarse con los pueblos originarios, fue víctima de abuso de fuerza cuando ejerció el derecho a la protesta, garantizado por la primera enmienda a la Constitución, un derecho que está siendo sistemáticamente violado por la policía Morton, Dakota del Norte y la Guardia Nacional. Linda Black Helk, integrante del cuerpo médico de Standing Rock, que presenció la represión del domingo pasado, afirmó: "La policía ha incrementado el nivel de violencia contra los protectores del agua. Yo he visto las diferentes armas usadas en contra nuestra: gas lacrimógeno, balas de goma, granadas. Parece que están poniendo a prueba sus armas contra nosotros en una creciente militarización de la represión". Agregó: "Sentimos una gran decepción con el presidente Obama. Estuvo aquí, hizo promesas y no cumplió ninguna de ellas". Esta conducta gubernamental contra los derechos de los pueblos originarios no es sorprendente, sino coherente con la conducta histórica del gobierno de Estados Unidos, que ha cometido y o permitido abusos en tierras indígenas desde el inicio de la colonización. Ejemplos de los abusos contra los pueblos Lakota y Dakota son la apropiación de terrenos en Black Hills, montañas negras de Dakota del Sur, después del descubrimiento de oro en la década de 1870, y la construcción de embalses en el río Missouri, que causó inundaciones en poblados, en zonas forestales y en granjas en Dakota del Norte y del Sur durante la década de 1950. El agua es vida. El jueves 24 de noviembre, medios alternativos como Unicorn Riot e Indígenas Rising transmitieron en vivo desde Standing Rock. Es el día en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Según la historia oficial, los indígenas salvaron a los peregrinos de la muerte ofrendándoles comida, versión tildada de falsa por historiadores como Roxanne Dunbar Ortiz, quien dice que los indígenas jamás recibieron con los brazos abiertos a sus opresores. Como un recordatorio irónico a la fecha, los protectores del agua pusieron mesas con comida. A pocos metros de ellos, varias decenas de policías cortaban la ruta de uno y otro lado a modo de cerco. Hay carteles con la frase "No alimenten a los peregrinos". La consigna del día es "No peregrinos, no oleoductos, no prisiones, no problemas". Cae una nieve ligera en la pradera desértica. La gente con sus abrigos gruesos, la cabeza cubierta con gorros o capuchas, se mantiene en movimiento. Algunos empiezan a entonar los poderosos cantos tradicionales Lakota y el grito de Mini Wiconi, el agua es vida. Finalizó otra jornada en la larga batalla por Standing Rock, la mayor congregación de pueblos indígenas en más de un siglo. Desde la batalla de Little Bighorn o Gris y Gres, que tuvo lugar en 1876, fue una gran victoria de la alianza de tribus de las praderas Lakotas, Cheyennes y Arapaos, que derrotó al séptimo regimiento al mando general de Custer. Se dice que una visión del jefe Lakota, Sitting Bull, fue la inspiración de los guerreros, un sueño en el que los soldados del ejército de Estados Unidos caían del cielo. Fue la última victoria de los indígenas de las praderas. Hoy la comunidad de Standing Rock protagoniza una movilización histórica que, por su capacidad de convocatoria, diversidad, continuidad y espíritu de lucha, está plasmando una nueva y gran victoria. Y bueno, pues aquí, al término de la nota, pues hacen precisamente una precisión que el día en que se escribe esta nota, a unas horas, llegó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quien está enviando una orden de desalojo para cumplirse el próximo 5 de diciembre para las autoridades de la reservación Sioux, es decir, el jefe Sioux, Dave Archambault, al igual que otros representantes de la comunidad, ellos han respondido que no se moverán. Entonces, bueno, por eso nos parecía importante, pues nuevamente, pues recordar toda esta lucha que se está llevando allá en Estados Unidos, que están llevando pues nuestros compañeros de las diferentes tribus y comunidades indígenas allá, y que bueno, pues recordarles nuevamente que este es un movimiento que empezó ya hace algunos meses, aproximadamente como medio año, ¿no? Sí, empezó en primavera, y que bueno, pues se han ido sumando distintas comunidades y tribus indígenas de diversas partes del mundo, ¿no? Inclusive de otros continentes, de Australia y pues de otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues este es como ahí el recordatorio para que pues nos mantengamos al tanto de lo que pueda pasar el próximo 5 de diciembre ante esta amenaza de parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quien pues está enviando pues esta orden de desalojo para cumplirse máximo el día 5 de diciembre, aunque pues los compañeros que se encuentran pues en este campamento o en este gran plantón que tienen ahí para detener este proyecto del oleoducto, han dicho pues que no se moverán, pero bueno, pues ya actuaron con perros, ya actuaron con balas de goma, entonces pues también no dudamos en que puedan actuar con armas de fuego pues en contra de nuestros compañeros y compañeras que ahí se encuentran. Bueno, pues esta fue la columna mañanera. ¡Ah! Les vamos a poner un audio de un pequeño video que se grabó por allá, y bueno, pues después vamos a un corte musical. Simple con herramientas, no es de dudar, no es de... solo excusa para conquistar sin quedar mal. No me interesa. No. Familiares se van a quiebra, todo lo compramos en mega tiendas que crecen de explotar. Nativos en el Nepal, en Malasia y en Mongolia, y en Taiwán, que ya es la más notoria, se burlan de la mano de obra. Pero no voy más. No me interesa tu cultura en comida rápida. No, no me interesa. No es real si no alimenta. No, no, no, no me interesa. Con ingredientes que no puedes ni pronunciar. No me interesa. No. Aplaudan los tuyos, no creo en ti. No me interesa. Ser así, inhumano, un gusano. No me interesa. Ser como tú, viviendo sin un respeto común. No me interesa. Somos bandera, venimos a hablar la clara, donde sea es resistir o dar las nolas para guisar. Y no, nada que ver, no crean, mil sueños de revolución nos quedan. Son 107 años de estrategia, pero quien nos crió nos enseñó a soñar. Ni en tu intención, nada de ti me interesa, ni tu riqueza, no, no, ni tu guerra, no me interesa, soñamos otro nivel. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, pues ya regresamos con nuestra sección de Rompiendo Fronteras, y de ahí nos vamos a España, donde la miseria y muerte en la era de las ciudades inteligentes del capitalismo. Dos hechos que confirman la presencia del capitalismo distópico. Estos días, las empresas más importantes de todo el mundo celebran el Congreso Mundial de las Ciudades Inteligentes en Barcelona. El encuentro presume de pasar de ser una feria de teorías para convertirse en un lugar de realidades. Ya no solo se presentan proyectos de futuro, ideas, sino que muchos municipios de grandes ciudades y empresas exponen ya casos reales, prácticos, de cómo las tecnologías están transformando el día a día de los ciudadanos. Consideran ejemplos de esta novedad a los medios de comunicación, gobierno ciudadano, los robots policías, las cabinas inteligentes, la emprendedura de los cambios en el transporte y las tiendas inteligentes. son iniciativas en marcha relacionadas con las ciudades inteligentes que el capitalismo distópico proyecta de acuerdo con sus nuevos objetos de acumulación y apropiación de riqueza. Por estas mismas fechas, los mismos medios informan cómo una persona de 81 años de edad que tenía la luz cortada por falta de recursos económicos muere en un incendio causado por una vela. La víctima llevaba 2 meses sin suministro eléctrico y utilizaba estas lamparillas tan de tiempos antiguos, de pueblos y aldeas de la Edad Media, para iluminarse. Antiguadas en comparación con lo que nos dicen que son las sociedades inteligentes. Según fuentes consistoriales, la mujer recibía ayuda para pagar el agua, pero no había pedido de la electricidad, pese a que le correspondía. Es decir, por sufrir pobreza energética debería de estar viva y con electricidad si los mecanismos previstos por la ley hubieran funcionado. Pero nadie, ni siquiera ella misma, alertó de lo precario de su situación, a pesar de que la ley 24/2015 obliga a que las compañías de servicios básicos, luz, agua y gas, informen a los servicios sociales de que van a cortar el servicio por falta de pago. La mujer pasó los 2 últimos meses de su vida a oscuras, mientras el ayuntamiento y la suministradora se echan la culpa de la muerte de esta ciudadana. El alcalde denunciará ante la empresa alegada que el ayuntamiento no avisó de la vulnerabilidad económica de la mujer. ¿Cuántas personas más, incluso familias, están en la situación de abandono social? ¿Cuántas más no irán muriendo? Lo que queda claro es que el consistorio, por la suministradora Gas Natural, y está por aquí la Casa Sin Barrer, la Generalitat y los servicios sociales oficiales, tampoco quieren asumir responsabilidades. Pero estos dos hechos coincidentes en el tiempo no deben sorprendernos. Este es el capitalismo distópico, un sistema caracterizado por los elementos más negativos de las sociedades despóticas, crueles y totalitarias. Un mundo malo. Los medios de comunicación denuncian situaciones de carencia y atropello sin tener en cuenta que no es una ley administrativa la que protege a las empresas ciudadanas, sino que es la lógica depredadora del sistema la que genera estas situaciones de explotación, desigualdad y desamparo. Las leyes que salen y administran sus instituciones oficiales no pueden amparar lo que el propio capitalismo como sistema necesita para su desarrollo. En otro artículo ya avanzaba la existencia de un periodismo alienante, otra de las actividades indispensables para la consolidación y legitimización del capitalismo distópico. Al periodista Tertuliano Parlanchín le cuesta aceptar que ejerce el papel de policía bueno del sistema. 2. El veneno de la mentira repetida. El título ya es llamativo en sí mismo, propio de una ecologista todoterreno. Seguramente por eso le conceden el premio Ramón Margalef de la Generalitat de Cataluña, por presentarse a culpar a la humanidad de los desastres ecológicos que amenazan al planeta y así exculpar al capitalismo de sus responsabilidades. No es el primero, tampoco será el último. Josep Peñuelas repasa y repite con ánimo catastrofista los conocidos tópicos de la tribu académica ecologista. El crecimiento del CO2 se dispara. Inundaciones y sequías anticiclistas en diferentes partes del planeta. Todo ello pone en peligro muchas de las actividades productivas económicas o las altera geográficamente. Cierto que la inversión en tecnologías puede ayudar, aunque no sean suficientes, la especie humana está amenazada por el cambio climático. Los gobiernos han de intervenir más. Pero sobre todo, y he aquí el valor del premio, la culpa de todo esto la tenemos los humanos por nuestra persistencia en los hábitos de consumo y nuestra manía de consumir, por encima de lo que puede soportar la tierra, tanto en recursos alimentarios como en determinados minerales. No hay para todos y además está mal repartirlo, algo que solo puede desembocar en problemas. Un galardón por repetir estos viejos y carcomidos eslóganes. Se ve que hace tiempo que el mercado de académicos está bastante abaratado. Causas y culpables o consecuencias y víctimas. Cierto está, cambiando el clima, ahí está el deshielo en polos para confirmarlo. Cierto que aumentan los residuos urbanos y rurales, aunque también es verdad que el capitalismo está encontrando soluciones sobre las que obtiene pingües beneficios. Por ejemplo, se están ya empleando nuevos modelos productivos basados en el reciclaje y reutilización de materiales y recursos. Cierto que se mantienen alteraciones en el ecosistema, aunque está por mostrar que los cambios negativos que se dan en un lugar del planeta no sean beneficiosos en otro, cierto. Sin embargo, en otros trabajos ya denunciábamos un buen número de ecologistas la actitud catastrófica y de poner en énfasis en nosotros las personas como culpables de tales agresiones al planeta. Según estos autores, no es el capitalismo depredador de los recursos naturales y explotador de la fuerza del trabajo al que aparece como responsable, sino que, con la excusa de apoyarse en el conocimiento científico, consiguen que la humanidad nos sintamos culpables de tales desastres y que está, por lo tanto, en nuestras manos el corregirlos. Leyendo la entrevista a JP, no encontramos en ningún momento que sea el capitalismo el que mal usa los recursos energéticos y los humanos, polucionando y creando residuos en todas las fases de su actividad. Producción, consumo, inversión, creación de necesidades innecesarias o destruyendo recursos productivos y generando paro, pobreza, desigualdad. Se queda tan tranquilo constatando que el cambio en la distribución de los corales y los manglares, además de modificar la distribución del agua, se debe a los efectos climáticos y estos al sistema económico que practican los humanos. No a la decisión y gestión de las empresas multinacionales, es decir, los purines y hormonas en las industrias cárnicas no se deben a estas empresas, sino a los humanos. Pues nos vamos a otra nota, a Ecuador, una nota de los compas de Guambra Radio, que es guambraradio.com, ahí pueden ver lo que suben los compas. Fuimos miles tejiendo en la marcha. Vivas nos queremos. Carla llegó porque su hermana la invitó. Andrea vino porque una amiga le mandó por redes la información. Belén lo hizo porque había visto las marchas en otros países y cuando supo que sería en Ecuador no dudó en asistir con un afiche que decía: si tocas a uno, respondemos todas. Así fue. Miles respondieron al llamado de la plataforma Vivas nos queremos Ecuador para decir alto a la violencia de género y al feminicidio. Desde las 4 de la tarde del sábado 26 de noviembre, miles de personas llegaron al Parque del Arbolito. Sí, miles, aunque para algunos medios solo fueron decenas. Las imágenes muestran que fueron miles, que fuimos miles. Tejiendo caminaba una mujer y parecía que lo venía haciendo desde hace meses con todas las mujeres que llegaron a la movilización. Eran miles, diversas y cada una de ellas visibilizando una lucha, una exigencia, sacando a la luz algún silencio. La marcha la encabezaron las familias de víctimas de feminicidio en Ecuador. Allí estaba la familia de Vanessa, la madre de Angie, la hermana de Karina, la mamá, el papá y los hermanos de Valentina, el padre de Gaby, el hijo de Sabina, la hermana de Rosa, Angélica, Joana y muchas más mujeres asesinadas de forma violenta en Ecuador, que según los datos de la Fiscalía suman 188 desde el 2014 al 2015. Muy cerca caminaron los y las familiares de personas desaparecidas, agrupadas en ASFADEC, un cartel que explicaba el porqué de esta cercanía. El 67% de las personas desaparecidas son mujeres. Muchas de estas mujeres desaparecidas muy probablemente fueron víctimas de feminicidio. Ese es el caso de Angie Carrillo, una joven que desapareció en 2014 y en mayo de 2016 su cuerpo fue encontrado después de que su exnovio confesara que la mató estando embarazada. Son familias que exigen justicia y reparación a un Estado que elabora una placa en homenaje a las víctimas de feminicidio, pero que poco hace por responder las exigencias de las familias de las víctimas. Son familias que cargan consigo historias que remueven lo más profundo y que se convirtieron en el combustible de la movilización. Como dice Rosita Ortega, familiar de Vanessa Landines, hacer del duelo una lucha y de la lucha una forma de sanar. Así caminaron muchas mujeres, sanando, cantando, exigiendo, luchando y transformando. Quiero vivir sin miedo, decía un cartel de una niña que caminaba junto a su mamá. papás con sus hijas en brazos, mamás con coches de bebés, parteras exigiendo que se respete su práctica de acompañar a dar a luz a otras mujeres con amor. Era el segundo bloque de la marcha. Unos pasos atrás estaba una delegación de mujeres y jóvenes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Luisa Lozano y Karina Monteros, mujeres de Saraguro, sentenciadas por protestar en el levantamiento indígena del 2015, estaban ahí para denunciar que quienes más sufren la violencia del extractivismo son las mujeres y las y los niños. Nos despojan de nuestro territorio para dar paso a la minería. Eso es violencia. Somos mujeres que hemos sido criminalizadas por exigir nuestros derechos. No eran las únicas que dirigían su voz de exigencia al Estado. Penalizar el aborto es penalizar la pobreza, decía otro cartel. Los llevaban activistas que exigen la despenalización social y legal del aborto, por aquellas mujeres que ponen en riesgo su vida por abortos clandestinos o por las niñas violadas obligadas a parir. Cerca y compartiendo cantos, un grupo de brujas caminaba. Sí, brujas feministas con escobas voladoras. Mujeres jóvenes de colectivas feministas urbanas, con sus rostros pintados como mujeres guaorani y una escoba de paja y madera, lanzaban hechizos y consignas. No me da la gana ser mujer sumisa y abnegada. Sí me da la gana ser una mujer consciente y libertaria. Éramos miles, y mientras más avanzaba la marcha, más personas se unían, vestidas de lila, con globos de colores, con guitarra, con megáfono, con tambores, con máscaras, haciendo teatro en bicicleta, exigiendo respeto a las mujeres en las ciudades, campesinas, migrantes, estudiantes, denunciando el acoso de profesores a mujeres, trabajadoras, sindicalistas, exigiendo políticas laborales equitativas para las mujeres musulmanas, exigiendo no más muertes de mujeres en las guerras, mujeres de la costa, de la sierra, de la Amazonía, recicladoras, artesanas, mujeres populares. En el camino, las personas las miraban con intriga. ¿De qué es esta marcha, vea señorita? ¿Contra Correa?, preguntó una señora. Es una marcha contra la violencia a la mujer, le respondió una activista. A lo que la señora respondió: ah, bueno está que hagan esto, porque es terrible lo que sufrimos las mujeres y siempre se calla. Cuando la marcha pasaba a la plaza del teatro, mujeres prostituidas observaban y comentaban entre ellas. Vengan, compañeras, esta marcha también es para ustedes, les dijo una activista, a lo que ellas, entre risas cómplices, respondieron: ya vamos. Éramos miles, hombres y mujeres ocupando la calle Guayaquil en su trayecto hacia la Plaza 24 de Mayo, una plaza donde confluyen diversas memorias e historias no oficiales, invisibilizadas y no contadas, decían en los micrófonos para dar inicio al festival. Debajo de la tarima, las mamás de la CONAIE, junto a jóvenes feministas de colectivos urbanos de Quito, encendieron el fuego y colocaron un altar con flores y plantas curativas. Una voz de abuela se escuchó para leer el manifiesto. Luego, más voces de mujeres de Imbabura, Muisne, Pichincha, Sucumbios, de todos lados. Daba igual de donde sean. En ese momento el grito «Vivas nos queremos, ni una menos», era uno solo. Un solo grito que parece ser el inicio de algo más, porque como le dijo una de las activistas, la marcha no es el final, es el comienzo de algo más grande, algo más gigante, algo que no sabemos aún qué es, pero tendrá el rostro de mujer y será feminista. Y pues bueno, si acceden a la página de guambraradio.com con W al principio, pueden ver la nota y fotografías de la marcha, de los carteles y pues de la cantidad de personas que asistieron a la marcha, pues que como siempre los medios masivos pues disfrazan, ¿no?, el número real de las personas que se manifiestan, el número real que de las personas que exigen pues la vida, ¿no?, o sea, nada más así vivir y que se respeten los derechos, ¿no? Y pues bueno, seguimos aquí transmitiendo desde la banqueta del Chantiolín, desde el exilio. Con esto damos fin a la sección de Rompiendo Fronteras, de las noticias internacionales, y nos vamos a una rolita y seguimos con más. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección desde el ombligo del monstruo con nuestras noticias nacionales. Y tenemos que en la Ciudad de México cooperativas de trabajadoras sexuales buscarán a migrantes desaparecidos. Caravana de madres centroamericanas se reúnen en Brigada Callejera y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de la Cooperacha. Cooperativas de trabajadoras y trabajadores sexuales ayudarán a buscar personas migrantes desaparecidas en nuestro país en apoyo a la caravana de madres centroamericanas que recorren albergues, cárceles, comedores y diferentes puntos de la ruta migrante en busca de sus familiares. En un encuentro ocurrido ayer en la Brigada Callejera, las trabajadoras sexuales dijeron a las mamás que no se cansarán de buscar a sus hijas y a sus hijos y que mantuvieran la esperanza. Algunas comentaron sus propios casos cuando ellas fueron robadas, traídas a la merced a trabajar en el sexo y cómo hubo madres que no dejaron de buscarlas. La petición de las madres centroamericanas fue de ayuda, que busquen a las personas que están desaparecidas pues pudieran estar en el trabajo sexual o bien en situación de trata, pidió Marta Sánchez Soler, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde hace 12 años ha logrado reunir a 200 familias. Las trabajadoras sexuales buscarán en zonas de la ciudad donde tienen identificada presencia de centroamericanas, entre ellas Iztapalapa y la delegación Gustavo Amadero. Nosotras también tenemos hijos y no nos gustaría que pasáramos por lo mismo que ellas, afirmó la Chabela, trabajadora sexual de la cooperativa Mujeres Libres Guadalupe Lazo Martínez. Añadió que buscarán en las colonias donde viven y entre las compañeras. A lo mejor hay chicas que no fueron traídas a la fuerza, pero que perdieron contacto. Otras que a lo mejor sí fueron obligadas, aunque ya no están forzadas, y pueden recurrir a su familia. Y otras que seguramente están cautivas, identificó Jaime Montejo de Brigada Callejera. Durante un año, la Brigada Callejera y la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales han encontrado a 3 mujeres migrantes, una en Tijuana, otra en Tapachula, y actualmente se ha detectado la tercera en la zona de La Merced. Somos las madres de la caravana. Dulce Flores y Reina Cerrato son familiares, tías, hermanas y migrantes hondureños. Nosotros somos las madres de la caravana. Buscamos a nuestros hijos desaparecidos. Se presentan. Venimos a poner en la mesa todas las vejaciones, todo lo que sufren nuestros hermanos en El Paso, porque ellos no vinieron a quedarse a México. Es aquí donde ellos sufren, desaparecen. Buscan a Álvaro Emilio Madariaga Carrillo, que salió hace 16 años, cuando tenía 17 de edad, y a una hermana, María Trudy Sánchez, a la que le perdieron contacto hace unos 5 años. Venía con muchos sueños, se supone que el pollero la vendió, pero no sabemos a quién. Lo que dijo es que estaba encerrada, que no podía hablar de ahí porque la castigaban. Eso fue en 2011. Desde ahí no volvimos a saber nada porque ella dijo que era peligroso, que la castigaban. Mientras no cambien las políticas migratorias, mientras no cambien los motivos que expulsan a la gente, pues no vamos a encontrar soluciones, afirmó Marta Soler. La activista pidió a la gente que traten bien a los migrantes. A veces la sonrisa de la gente es un elemento importantísimo, pues son personas que vienen con miedo, cansadas y a veces hambrientas, agregó. No todo es malo, no estamos solas en este dolor. Hay muchas madres en México que están pasando por la situación que nosotros estamos pasando. Hay mucha solidaridad y mucho cariño. Hay apoyo para los migrantes, pero la maldad es mayor, dice una madre de la caravana. Esta es la nota que presentan los compañeros de la cooperacha, de justo pues este encuentro que se da pues en las instalaciones de los compañeros y compañeras de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, ahí cerca del centro de la Ciudad de México, y bueno, pues en el cual por segunda vez, creo yo, pues se están encontrando con esta caravana de madres que están buscando a caravana de madres migrantes que están buscando a sus hijos e hijas que, bueno, pues están ahí desaparecidos. Entonces vamos con más información. Bueno, de ahí nos vamos a Puebla, en donde atentan contra comunicadores de Radio Trayole en la Sierra Negra de Puebla. A los medios de comunicación, a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los pueblos organizados, a la opinión pública en general, condenamos enérgicamente el atentado realizado contra comunicadores indígenas de Radio Tlayole, Las Voces del Maíz, la tarde del pasado jueves 24 de noviembre del 2016. Al mismo tiempo, exigimos el esclarecimiento de los hechos y castigo a quienes resulten responsables de los golpes que perpetuaron contra Rigoberto Nieto González y Leonor Rivera Juárez, quienes se encontraban transmitiendo en vivo, así como del atentado contra Gerardo Rivera Juárez, quien acudió a las instalaciones para tratar de detener la golpiza, pero resultó herido en el pecho por el impacto de una bala. Los agresores destruyeron los equipos de transmisión cuando la emisora apenas tenía 15 días de iniciar sus trabajos de comunicación comunitaria. Radio Tlayole nace en la comunidad La Cumbre, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, en la Sierra Negra de Puebla, donde se intenta construir una hidroeléctrica que producirá energía para minerías. Uno de los agresores fue detenido y está directamente relacionado con el presidente municipal de Tlacotepec, Marcelo Trujillo Lezama. La región de la Sierra Negra es actualmente intervenido por proyectos hidroeléctricos y mineros que están promoviendo e imponiendo la Compañía Hidroeléctrica de Puebla y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, filial del Grupo Ferrominero Mexicano, caciques y partidos políticos, mismos que generan mecanismos de hostigamiento y violencia directa contra defensores de derechos humanos y comunicadores indígenas. Reiteramos nuestra exigencia al esclarecimiento de los hechos y castigo a quienes resulten responsables de la brutal agresión cometida en contra de los integrantes de Radio de Radio Tlayole. Toda nuestra solidaridad a Radio Tlayole, las voces del maíz. Comunicar es un derecho, no un crimen. No a los megaproyectos de muerte. Aire, tierra y libertad. Justicia. Atentamente, Asociación de Comunicadores Populares e Indígenas de Puebla, AC, Radio Comunitaria de Tlaxcalatzingo, Chololan, Radio Comunitaria Zacatepec, Agrupación por una Organización Comunitaria Integral, AC, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, esta nota refleja toda la opresión que viven los medios libres de comunicación, con todas estas agresiones de que se meten a las instalaciones de los compas y someten a los que están ahí transmitiendo en vivo, destruyen todo el equipo. Esto ya es ya es común, ya está pasando y no debemos de dejar que esto suceda. Hay que defender estos medios libres de comunicación, que son los únicos que dicen la verdad directamente, ya que estamos rodeados de todos estos medios amarillistas que lo único que hacen es disfrazar la verdad que merecemos saber. Y bueno, pues continuamos con más noticias. Y bueno, continuando con más información nacional, también tenemos por acá un comunicado en apoyo al Chantiolín que pueden encontrar con los compañeros de la Red contra la Represión. Y bueno, pues este dice así: a los compañeros y compañeras del Chantiolín, la Casa en Movimiento del Cerro del Chapulín, México, Tenochtitlán. Mientras en el mundo la falta de espacios para vivir se convierte en una constante alarma, mientras unos tienen muchas propiedades a costa de millones sin techo, mientras se protege a los que delinquen con la ley en la mano, a otros se les desaloja con desprecio, se les encierra, se les reprime, se les pretende invisibilizar. Es la historia del mundo al revés, donde unos cuantos lo mantienen de cabeza a costa de lo que sea y de quien sea. Esta realidad se está convirtiendo en una pesadilla incontenible que cotidianamente se encuentra con necios y necias, rebeldes y dignos que se niegan a jugar su juego y obedecer sus reglas. Ante la expulsión que ha sufrido su espacio, queremos manifestarles primero nuestra rabia, nuestra solidaridad y compañerismo. Su espacio de alguna manera ha sido también el nuestro. Es un lugar que a muchos de nosotros nos ha recibido, nos ha albergado, nos ha cobijado, nos ha enseñado y de él nuestros pasos han aprendido. Ese espacio que el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México pretende demoler es un espacio que ha sobrevivido al proyecto de gentrificación que pretende desaparecer a los que desentonan en su paisaje homogéneo, artificial, comercial, donde solo caben alteridades simuladas y que pretende dar cabida únicamente a sus élites e inversionistas. Este proyecto de la Ciudad de México y de muchas otras en el país es un proyecto mundial que nos está afectando profundamente y en distintos espacios y al cual resistimos de muy diversos modos, para que la cultura no pierda su sentido, para que la vida no pierda sus lugares, para que no nos desaparezcan. ¿De qué puede acusar el gobierno de la Ciudad de México a quienes desalojó violentamente del Chantiolín? ¿De convertir un inmueble abandonado en un lugar en el que viven y encuentran refugio cientos de personas? ¿De restaurar un edificio olvidado y convertirlo en un espacio abierto, vivo? ¿De mantener abierto un espacio que le da lugar a la cultura en su multiplicidad de colores y formas, en lugar de convertirlo en un objeto de especulación inmobiliaria? ¿De hacer públicamente útil lo que se mantenía privadamente ocioso? El Chantiolín debe continuar, es un espacio que tenemos que defender. Desde donde nos encontremos, un espacio que ha echado raíces profundas y permitido que florezcan. Semillas en otros lares, un espejo, un reflejo para muchas de nosotras y nosotros. Y bueno, pues este comunicado lo firman Casa Olinka de Puebla, Colectivo Caracol de Marsella, Francia, la Confederación General del Trabajo, CGT del Estado Español, el Merendero de Papel en la Ciudad de México, el Encuentro Fotográfico de México, etcétera, Espacio Experimental de Puebla, México, la Fotografía como Herramienta de Cambio en Cancún, México, la Fotografía como Herramienta de Cambio en Mérida, México, L'Estroy Passants de Toulouse, Francia, Mood Beats 13 de Marsella, Francia, Taller Casa Click de Cholula, México y Sónica Productora de Puebla, México. Pues bueno, este es uno de los tantos comunicados que se han estado sacando, pues, diversas organizaciones, diversos colectivos, diversos grupos, en apoyo, pues, al Chantiolín y, pues, obviamente repudiando el desalojo que se da el pasado 22 de noviembre, en donde, bueno, pues, fueran detenidos 26 compañeros que posteriormente fueron liberados. Pero bueno, pues desde aquí también le hacemos la invitación para quienes nos están escuchando a que le caigan acá a la barricada cultural que se instaló desde ese mismo día del desalojo, 22 de noviembre, y que pues está ahí a las afueras del Chanteolín, precisamente buscando pues que no sea demolido el edificio y pues también resguardando las cosas que allá adentro se quedaron, ¿no? Ya lo comentaban por ahí algunos compañeros, es la herramienta de trabajo de muchos las que está allá adentro. Entonces, bueno, pues vamos a seguir manteniéndonos al pendiente de lo que pueda ocurrir pues con este espacio del Chanteolín, que pues bueno, como lo dice, pues es un la casa en movimiento, y bueno, pues la casa ahorita está secuestrada, pero pues el movimiento afuera sigue, ¿no? Entonces también les hacemos la invitación por si quieren venir a dar un tallercito, a presentar alguna obra de teatro, un performance, venir a tocar, pues que se acerquen aquí con los compas. Recuerden, es Melchor Ocampo, Circuito Interior, esquina Río Elba, entonces ahí van a ver las lonas y demás. Ahí está instalado esta barricada cultural, y también pues súmense a las guardias, que también hace falta para seguir defendiendo este espacio. Pues bueno, vamos con más información. Continuamos. Por lo menos 2 millones de jornaleros son víctimas de abusos en México. En todo el país hay por lo menos 2 millones de jornaleros, principalmente indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que migran a los campos agroexportadores del noroeste, donde son víctimas de una gran cantidad de abusos y violaciones a sus derechos, señaló Deyanira Clériga, de la Red de Jornaleros Agrícolas Internos. La principal forma de abuso es la explotación laboral de los jornaleros, quienes son obligados a trabajar en condiciones de esclavitud por largas jornadas, de 9 a 15 horas, sin refugio, alimentación ni atención sanitaria. Ante este fenómeno, que se desarrolla en la mayor parte del territorio mexicano, que se dedica a la agricultura para explotación, las autoridades no han llevado a cabo ninguna acción en favor de las víctimas, señalaron organizaciones civiles. Jesús Carmona, de la organización Respuesta Alternativa San Luis Potosí, explicó que tan solo en 2015-16 se documentaron 9 casos de explotación laboral, donde unos 1.100 jornaleros fueron afectados, de ellos 156 eran menores de edad. El pasado viernes 25, 81 jornaleros agrícolas fueron rescatados en las cercanías de Torreón, Coahuila, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a autoridades federales y del Estado de instrumentación de medidas cautelares a su favor. Ante esto, Carmona enfatizó que el rescate de los jornaleros en condiciones de esclavitud en el rancho Tomatero ocurrió 2 semanas después de las primeras denuncias de uno de los trabajadores, cuando había alrededor de 400 personas laborando ahí. En el rancho vivían 68 hombres y 13 mujeres en condiciones irregulares e infrahumanas durante el cultivo del jitomate, aseguró la CNDH. La comisión solicitó adoptar las medidas necesarias de protección médica, psicológica, de alimentación y sanitaria, para preservar la integridad de esas personas a fin de evitar cualquier tipo de acto de difícil reparación que vulnere sus derechos humanos. De igual manera, demandó que en el ámbito de sus atribuciones les brinden apoyo para retomar a su lugar de origen en condiciones adecuadas y seguras, además de recabar todos los datos pertinentes para su posterior localización a efecto de facilitar las investigaciones correspondientes. caminares. Y recuerdo, recuerdo ese mundo infeliz. Todas las muertes que hay por aquí, toda la gente que ha muerto al combatir. Oh, oh. El verde olivo que cubre mis calles, buscando conciencia, buscando rivales, rivales que quieren una nueva nación. Yeah, yeah, yeah. Sin hombres viles, sin ningún Babilón, no. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues ya regresamos. Esta es la columna antiespecista, en donde veremos derechos animales, introducción básica. Aquí nos encontramos con un texto escrito por el profesor Tom Regan y dirigido al público en general, con el fin de explicar de manera muy básica y concisa en qué consiste la idea de los derechos animales, exponiendo razones a favor y objeciones en contra, algo que también explicará en otros textos similares, bueno, explicaremos en otros textos. Además de ser un académico destacado, Regan también fue un intenso activista educacional. En esta ocasión, el profesor Regan pone hincapié en el hecho de que la filosofía de los derechos animales, lejos de ser una idea extravagante, como a menudo se suele creer prejuiciosamente, resulta ser un pensamiento compatible y convergente con la razón, la ciencia y con los valores morales de nuestra cultura. El texto original se titula Animal Rights 101. La expresión 101 se usa en inglés como sinónimo de introducción básica a un tema, dado que ese término no se usa en el ámbito hispanohablante, se ha traducido por una expresión equivalente. Derechos animales, introducción básica. Los otros animales que los humanos comen, utilizan en ciencia, cazan, atrapan y explotan de diversas maneras, tienen una vida propia que es importante para ellos independientemente de la utilidad que tenga para nosotros. No solo están en el mundo, sino que son conscientes de él. Lo que les sucede tiene importancia para ellos. Cada uno de esos animales tiene una vida que deviene mejor o peor para quien tiene esa vida. Esa vida incluye una variedad de necesidades biológicas, individuales y sociales. La satisfacción de estas necesidades es fuente de placer, su frustración o abuso es fuente de dolor. Desde ese punto de vista fundamental, los animales no humanos recluidos en los laboratorios o en las granjas, por ejemplo, son solo lo mismo que los seres humanos. Y es por esto que la ética en nuestra relación con ellos y con el prójimo debe asumir los mismos principios morales fundamentales. A su nivel más profundo, la ética humana está basada en el valor independiente del individuo. El valor moral de cualquier ser humano no se determina por lo útil que resulte esa persona en beneficio de los intereses de otros seres humanos. Tratar a seres humanos en formas que no respeten su valor independientemente es violar el más básico de los derechos humanos, el derecho de cada persona a ser tratada con respeto. La filosofía de los derechos animales solo exige que la lógica sea respetada. Cualquier argumento que explique plausiblemente el valor independiente de los seres humanos implicará que los otros animales poseen el mismo valor y lo poseen igualmente. Cualquier argumento que explique plausiblemente el derecho de los humanos a ser tratados con respeto implicará que los otros animales deben poseer el mismo derecho y que lo poseen igualmente también. Es una verdad, por tanto, que las mujeres no existen para servir a los varones, ni los negros existen para servir a los blancos, ni los pobres existen para servir a los ricos, ni los débiles existen para servir a los poderosos. La filosofía de los derechos animales no solo acepta estas verdades, sino que se fundamenta y se justifica en ellas. Pero esta filosofía no va más allá al insistir en que se fundamenta y justifica en el valor independientemente. Y los derechos de los otros animales, esto proporciona razones moralmente imparciales y científicamente informadas para denegar que esos animales existan para servirnos a nosotros. Una vez que comprendemos esta verdad, resulta fácil comprender por qué la filosofía de los derechos animales es inflexible en su respuesta a todas y cada una de las injusticias que los otros animales están padeciendo. No son jaulas más grandes y más limpias lo que la justicia exige en el caso de los animales usados, por ejemplo, para la ciencia, sino jaulas vacías. No es la ganadería tradicional, sino el fin completo del comercio con los cuerpos de los animales. No es una caza más humanitaria, sino que es la total erradicación de estas prácticas salvajes. Cuando la injusticia es absoluta, uno debe oponerse a ella de forma absoluta. No es la esclavitud reformada lo que exige la justicia. No es el trabajo infantil reformado o la opresión reformada sobre las mujeres. En cada uno de estos casos, la abolición es la única respuesta moral. Reformar la injusticia es prolongar la injusticia. La filosofía de los derechos animales exige la misma respuesta, la abolición. La injusticia y explotación de los otros animales no son los detalles de esta injusticia y explotación lo que debe ser cambiado. Es la injusta explotación en sí misma la que debe ser finalizada, ya se produzca en una granja, en un laboratorio o en un bosque. La filosofía de los derechos animales no pide nada más, pero nada menos que esto puede satisfacerla. 10 argumentos en favor de los derechos animales y su explicación. Racional, científica, desprejuiciada, justa, compasiva, generosa, realizadora, socialmente progresiva, ecológicamente responsable y pacifista. La filosofía de los derechos animales es racional. No es racional discriminar arbitrariamente y la discriminación contra los animales no humanos es arbitraria. Está mal tratar a los seres humanos más débiles, especialmente aquellos cuya inteligencia es considerada como inferior al promedio normal, como herramientas o recursos irrenovables, o modelos o mercancías. No puede ser correcto, por lo tanto, tratar a los otros animales como si fueran herramientas, modelos y cosas por el estilo, si su psicología es tan rica o mayor que la de aquellos humanos. Pensar de otra manera es irracional. Describir un animal como un sistema físico-químico de extrema complejidad es sin duda perfectamente correcto, excepto porque desaparece a la animalidad del animal. La filosofía de los derechos animales es científica. Es respetuosa con nuestra mejor ciencia en general y con la biología evolutiva en particular. Esta última enseña, palabras de Darwin, que los humanos difieren de muchos otros animales en grado, no en género. 3. Es imparcial. Los racistas son personas que piensan que los miembros de su raza son superiores a los miembros de otras razas simplemente porque dichos miembros pertenecen a su, entre comillas, raza superior. Los sexistas creen que los miembros de su propio sexo son superiores a los miembros del sexo opuesto simplemente porque los primeros pertenecen a su propio sexo superior. También, tanto el racismo como el sexismo son paradigmas de injustificable intolerancia. Las diferencias raciales y sexuales son biológicas, no son diferencias morales. Lo mismo vale para el especismo, la idea de que los miembros de la especie Homo sapiens son superiores a los miembros de todas las demás especies simplemente porque los seres humanos pertenecen a su propia especie. En realidad, no hay especies superiores. Pensar de otra manera implica ser no menos perjuicioso que los racistas o los sexistas. Es justa. La justicia es el principio más elevado de la ética. No estamos legitimados en cometer o permitir injusticias para conseguir algo bueno. No estamos legitimados en violar los derechos de unos cuantos para que la mayoría pueda beneficiarse. La esclavitud permite esto. El trabajo infantil permite esto. La mayoría de los ejemplos de injusticia social permiten eso, pero no la filosofía de los derechos animales, cuyo principio más elevado es el de la justicia. Nadie tiene derecho a beneficiarse como resultado de la violación de los derechos de otro, tanto si el otro es un ser humano u otro animal. Es compasiva. Una vida humana completa requiere sentimientos de empatía y simpatía. En una palabra, compasión para las víctimas de las injusticias, sean las víctimas humanas u otros animales. La filosofía de los derechos animales solicita y su aceptación promueve el crecimiento de la virtud de la compasión. Esta filosofía es, en palabras de Lincoln, el camino para ser un humano completo. Es altruista. La filosofía de los derechos animales exige un compromiso para servir a quienes son débiles y vulnerables. Aquellos que ya sean humanos u otros animales carecen de habilidad para hablar y defenderse por sí mismos y quienes necesitan de protección contra la avaricia e insensibilidad humana. Esta filosofía requiere este compromiso, no porque sea de nuestro propio interés el darlo, sino porque es correcto hacerlo así. Esta filosofía, por tanto, hace un llamamiento a y a su aceptación promueve el crecimiento de la labor altruista. Favorece la realización personal. Todas las grandes tradiciones en la ética, tanto religiosas como seculares, enfatizan la importancia de 4 cosas: conocimiento, justicia, compasión y autonomía. La filosofía de los derechos animales no es una excepción. Esta filosofía enseña que nuestras elecciones deberían basarse en el conocimiento, deberían ser expresivas de la compasión y la justicia y deberán decidirse libremente. Es progresiva. El mayor impedimento para la prosperidad de la sociedad humana es la explotación de otros animales a manos humanas. Esto es cierto en el caso de dietas no saludables, en la confianza habitual en el modelo animal, en la ciencia y en las muchas otras formas que la explotación animal adopta. Y esto no es menos verdadero en la educación y la publicidad, las cuales ayudan a reprimir la psique humana frente a las exigencias de la razón. La imparcialidad, la compasión y la justicia, en todos estos caminos y otras más, las naciones quedan profundamente atrasadas porque fallan en servir a los verdaderos intereses de sus ciudadanos. Es ecológicamente responsable porque la mayor causa de la degradación medioambiental, incluyendo el efecto de invernadero, la contaminación del agua y la pérdida de la tierra cultivable, por ejemplo, puede encontrar su origen en la explotación de los animales. Este mismo patrón se repite a lo largo del amplio abanico de problemas medioambientales, desde la lluvia ácida y la acumulación de residuos tóxicos en el mar a la contaminación del aire y la destrucción del hábitat natural. En todos estos casos, actuar para proteger a los animales afectados, quienes después de todo son los primeros en sufrir y morir por causa de estas enfermedades medioambientales, es actuar para proteger a la tierra. Y finalmente, es amante de la paz. La exigencia fundamental de la filosofía de los derechos animales es tratar a los humanos y a los otros animales con respeto a esto, podamos beneficiarnos. Esta filosofía, por lo tanto, es totalmente opuesta a la expresión militar, contra la agresión militar. Es una filosofía de paz, pero es una filosofía que extiende la exigencia de paz más allá de los límites de nuestra especie. Existe una guerra que se produce todos los días contra millones de animales no humanos. Estar verdaderamente a favor de la paz es estar firmemente en contra del especismo. Es ilusorio creer que puede haber paz en el mundo si no podemos traer paz a nuestra relación con otras especies. Y bueno, hay 10 argumentos contra los derechos animales, que rápidamente los leeré. Si ya ustedes quieren leerlos con más atención, pues ahí pueden consultar esta página de filosofiavegana.blogspot. Pues unos cuántos argumentos son que equiparas a los animales y a los humanos, derechos humanos contra animales, vegetales contra animales, dónde establecer la línea, experimentar dolor, animales respetando nuestros derechos, 7, la dominación sobre los otros animales, almas inmortales y sobreexplotación animal y otros problemas. Y bueno, estos son algunos de los argumentos que puede estar contra los derechos animales. Si ya los quieres leer más a fondo, pues pueden consultar la página antes mencionada. Y también y posteriormente vamos con una rolita y continuamos. Realization, you're destroying your nation 'cause you choose it. Oh, we're trying to save the earth by our music. Don't confuse it with your confusion. Right beside an illusion, rolling windows down, throwing food on the ground. You trying to beat crime for starting global warming now, pal. Oh no, don't stop now. We put it into an end. So next weekend you can come and do the same exact thing again. Is it the new trend to bend and twist the plastic inside your fist? Bling your wrist and this way you hurt. That's a little maybe, 'cause the whole world just sees you when you put your hands to shame. The sunshine state, sunshine we pre-rate. No, if you don't mind, 'cause you must be so grounded to throw. Take away. It's time to start a revolution. Whoa, it's time to kill this revolution. Whoa, it's time to start a revolution. De abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ahora nos vamos a la columna carcelaria, que bueno, a la columna desde la prisión. Me equivoqué, pero pues bueno, que nos manda nuestro compañero Fernando Bárcenas, que está en el reclusorio norte desde hace casi tres años, y que le faltan otros tres aún, pues lo acusan de quemar el plástico con forma de arbolito de Navidad, y por eso pues tiene que pasar 6 años. Su escrito se llama Pensando en Femenino. Quizás a primera vista puede o pudiera parecer que no tendría ninguna experiencia propia para hablar abiertamente sobre lo que implica pensar femeninamente, pues dirán algunos machistas, tú no eres mujer, no puedes hablar sobre cuestiones que conciernen solo a ellas, etc. Sin embargo, como no me considero a mí mismo como un individuo predeterminado, trato de ampliar mis perspectivas y sobre todo el pensamiento crítico frente a este tipo de paradigmas tan arraigados en nosotros y nosotras y en todo el entorno social. Primero, trataré de generar una dialéctica propia, lejos de todos los prejuicios, etiquetas y violencias de géneros provenientes de nuestra educación patriarcal y burguesa, que nos orilla a repetir esa absurda relación de sumisión y subordinación de lo femenino o feminizado hacia lo masculino. Esto precisamente para abordar el tema desde una perspectiva antiautoritaria que pretende una crítica hacia la dominación masculina reproducida no solo en los hombres, sino más gravemente exaltada en la aceptación de muchas mujeres, incluso entre las feministas, hacia este tipo de relaciones de poder, que se expresan en toda una construcción moral e incluso como una herencia cultural, por lo cual no solo se acepta la violencia hacia lo femenino, sino que se establece la feminidad como único y común referente, como sitio predilecto para todo aquello que por la construcción social y sus valores patriarcales es considerado como inferior o débil. Bueno, entre comillas, inferior o débil. Dando así origen a expresiones tales como la mujer a la cocina, o más frecuentemente, las decisiones importantes no deben dejarse en manos de las mujeres, etcétera, etcétera. Toda esta construcción, basura ideológica, desnuda y pone en evidencia la crisis de valores que han sido implantados en el imaginario colectivo. Es por eso que si pretendemos dar un nuevo enfoque a este tema, es necesario salir de su rango de control, representado profundamente en el lenguaje cotidiano. El concepto de feminidad es más propiamente utilizado por los machistas, por les machistas, para referirse a las actitudes, pensamientos e ideas que no constituyen una herramienta de poder, es decir, actitudes que no sirven a la estructura para ejercer la dominación sobre los otros. Es por eso que es exaltada la masculinidad y rechazada, bueno, masculinidad entre comillas, y rechazada y silenciada la feminidad. Se da por consolidada así la agresión y la desigualdad normalizada. Pero lo femenino no solamente se refiere a las mujeres, sino también a las actitudes de los hombres que se traducen en actos o muestras de sensibilidad y comprensión de los otros. Por ejemplo, en la cárcel, uno de los lugares más machistas, es mal visto que un preso rehúse a pelear y o asesinar a otro si es necesario, pues ante los ojos de todos sería una muestra de debilidad femenina. Y aunque los hombres tienen las mismas necesidades afectivas que las mujeres, el estereotipo masculino exige la mutilación de una parte esencial de su naturaleza salvaje. Puesto que un hombre, un verdadero hombre, entre comillas, es aquel en el que no hay nada de femenino. La exigencia es renunciar a toda una parte de sí mismo y por lo tanto de su libertad. Yo no quiero libertades condicionadas, y mucho menos si para ello debo renunciar a mi libertad. El hombre, según la sociedad, es una máquina automatizada, privada de toda iniciativa propia, que condiciona su actuar a las circunstancias del entorno patriarcal. Y por eso mismo se estimula esa parte racional, lógica, que responde a patrones sistemáticos de mando-obediencia. Anulando por completo la parte creativa, sensible y espontánea de donde surgen nuevos cuestionamientos, ideas libres que no se rigen por mandatos institucionales. La masculinidad es una cárcel que intentan incrustarnos en la incrustarnos mediante los hábitos, y por eso es el mejor ejemplo de que el aprisionamiento mental y emocional son producto de la domesticación de nuestras vidas. Proceso de adiestramiento para ser una pieza eficiente para el capital, un mercenario. Intento pues reconstruir esa cárcel que me asedia noche y día, y esto implica desde luego una crítica radical del género masculino, el cual me es impuesto a mí también por el solo hecho de tener un pene entre las piernas, y me pongo en constante tensión y me llena de rabia saber que literalmente mis bolas ya tenían propietario desde antes de que yo naciera, puesto que el precio de nacer con testículos es una vida de sometimiento, de competencia sin fin como lo exige el capitalismo. Éxito, poder y admiración de los otros a cambio de no mostrar nunca emoción, apego, signos de debilidad para ellos. La masculinidad insiste en la obligación de ser más fuerte y poderoso que los otros, haciendo uso de la fuerza si es necesario para lograr el sometimiento. Y por eso odio tener que golpear a un macho cada vez que intenta demostrarme que puede gobernarme por la fuerza, solo porque yo no intento gobernarlo, o porque rechazo el género impuesto por esta sociedad. Y si por esto han de llamarme marica, puto, joto, etcétera, estaré complacido de ser libre y diferente en este mundo de la desigualdad normalizada. Desde los campos de exterminio de la Ciudad de México, Fernando Bárcenas. te han privado la libertad de escuchar, que te han privado tu voz. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues continuando acá con Noticias de Abajo ML, en esta su emisión del 30 de noviembre, tenemos nuestra columna caminera que pueden encontrar en la página de contralinea.com.mx. Estos compañeros que si bien no se catalogan como un medio libre, pero sí son compañeros que han demostrado que pues realizan su chamba lo mejor posible, haciendo periodismo e investigación, y que bueno, pues también siempre pues han como respondido a los llamados que hemos hecho por acá. Entonces por eso es que replicamos su información. Y bueno, pues esta nota se titula Indígenas de América contra megaproyectos que los despojan. Autoridades de todo el continente se niegan a respetar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Por ello, pueblos originarios unen sus luchas. En Estados Unidos y México pelean contra 3 oleoductos privados que los despojarán de sus territorios sagrados. El canadiense Clayton Thomas Mueller cruzó la frontera entre su país y Estados Unidos para sumarse al movimiento indígena en contra de la construcción de un oleoducto, convertido en un ejemplo de las luchas de los pueblos nativos de América contra megaproyectos, donde abundan los elementos comunes. Es un movimiento increíble. El factor común número uno es la fundación espiritual de la cosmovisión. Son indígenas de todo el mundo que comparten la cosmogonía del agua. Hay un sentimiento de la sacralización de la tierra. Es el mayor movimiento indígena desde los días precoloniales, dijo a IPC este delegado de la Red Ambiental Indígena. Thomas Mueller, del pueblo Crece o Pucatawagan, subrayó que el oleoducto es uno de los mayores casos de riesgo ambiental en Estados Unidos, contra el que luchan los pueblos indígenas afectados, tal como lo hacen en otras partes del mundo. Vemos muchos paralelismos en las luchas indígenas locales. Cuando los pueblos indígenas se levantan e invocan el poder de su cosmología y de su visión del mundo, y le incorporan a movimientos sociales, encienden a la gente como nunca antes se había visto, aseguró por teléfono desde el campamento del pueblo Sioux, al que se sumó el 6 de noviembre pasado para apoyar sus acciones contra el oleoducto. Aseguró que el mundo está con Standing Rock Sioux, la tribu que encabeza el rechazo contra el oleoducto de Access a las Dakotas, DAPL en inglés, con un tendido de 1.890 kilómetros de largo y 3.700 millones de dólares de inversión privada en Dakota del Norte, en el centro de la frontera de Estados Unidos con Canadá. El proyecto que construye la empresa estadounidense Dakota Access está destinado a transportar 470 mil barriles diarios de crudo desde el yacimiento no convencional de Bakken. La rebelión de los Sioux, también conocidos como Dakotas, logró paralizar desde septiembre la construcción del tendido, en una batalla a la que se han unido desde abril miles de indígenas de otros pueblos nativos, activistas ambientales y celebridades, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. El rechazo indígena se centra en el daño que el oleoducto provocaría, según denuncian, a sitios sagrados, a sus territorios y a los cuerpos de agua. Los autodenominados protectores de la reserva y las aguas denuncian que el gobierno no negoció el acceso a un territorio en que legalmente tienen jurisdicción absoluta, con un campamento instalado en las riberas del río Misuri, donde ondean unas 600 banderas de pueblos indígenas de todo el mundo, resisten la represión que se intensificó desde octubre. En Estados Unidos viven unos 2.63 millones de personas indígenas, de una población cercana a los 325 millones repartidos en unas 150 tribus. Esta movilización en el norte estadounidense enriquece luchas similares en América Latina, aseguran dirigentes indígenas. En Sonora, el pueblo yaqui atraviesa por una situación parecida, porque un gasoducto privado también amenaza su territorio. No se nos preguntó ni se nos informó. Queremos que se nos consulte, que se respeten nuestros derechos. Estamos en defensa del territorio Observatorio del Ambiente, afirmó a IPC el yaqui Plutarco Flores. En mayo de 2015, en una consulta acorde con sus usos y costumbres, los yaquis, uno de los 54 pueblos originarios mexicanos, rechazaron que el gasoducto pase por su territorio, pero el gobierno no reconoció la decisión. Ante ello, los yaquis interpusieron un amparo en abril que mantiene suspendida la construcción. El tendido de unos 850 kilómetros tocará territorio yaqui en una porción de 90 kilómetros en las inmediaciones de algunas de sus viviendas. En octubre, un enfrentamiento entre personas que respaldan y otras que se oponen al proyecto dejó un indígena muerto y 14 lesionados. Para Flores, la lucha indígena contra los megaproyectos se ha convertido en un paradigma y movilizaciones como la de Standing Rock nos inspiran y nos reconfortan porque compartimos patrones culturales. También en Sinaloa, los indígenas Rarámuri mantienen desde enero de 2015 frenada la construcción de un gasoducto entre su territorio y el fronterizo estado estadounidense de Texas, sobre el que exigen una consulta libre, previa e informada, como es legalmente obligatorio. Al contrario de Estados Unidos, los países latinoamericanos han rubricado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que protege sus derechos y obliga a este tipo de consulta sobre obras que afecten sus territorios. Pero en muchas ocasiones denuncian dirigentes indígenas consultados por IPC, este derecho no se ha trasladado a leyes nacionales o no se cumplen cuando sus tierras ancestrales son incluidas en obras vinculadas a la actividad hidrocarburífera, minera, hidroeléctrica o de infraestructura. Tanto el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas como la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Taulicorpus, pidieron en septiembre al gobierno estadounidense consultar a las comunidades perjudicadas por el oleoducto. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas es una violación a sus derechos. Además, las detenciones que han ocurrido también son una violación al derecho de libre reunión, enfatizó Taulicorpus en la conclusión de una visita académica a México. Durante sus 3 días en el país, la relatora especial participó en un coloquio internacional sobre derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas promovida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Taulicorpus también se entrevistó con representantes de 20 pueblos indígenas mexicanos afectados por gasoductos, hidroeléctricas, carreteras y minas. El gobierno mexicano anunció que invitará oficialmente a la relatora especial en 2017 para que examine el estado en el que se encuentran los indígenas en México. La alta funcionaria detalló que una queja recurrente que recibió durante visitas que ha realizado a Brasil, Colombia, Honduras, Panamá y Perú es el irrespeto a la consulta que obliga el convenio 169 y la inexistencia de esquemas que la garanticen. En Costa Rica, el pueblo malecú, uno de los 8 originarios en esa nación, donde hay unos 104.000 indígenas, desconfían de la ampliación en marcha del acueducto San Rafael de Guatuso, en el norte del país. Hubo una consulta mal hecha, simulada. Además, el pueblo no quiere los medidores de consumo de agua porque tendrán que pagar más por el servicio. Explicaron a esta agencia durante el coloquio facilitadora jurídica de los malecú, Tatiana Mujica, que estudia introducir un amparo contra la obra. Desde septiembre, indígenas Arayacu de Ecuador, en Borega Guaunán de Panamá y Tacaná de Bolivia han visitado el campamento Sioux contra el oleoducto. Tomás Müller aseguró: tenemos la oportunidad de frenarlo. Soy optimista de que seremos victoriosos aquí. Estos movimientos representan el martillo que caerá sobre la infraestructura petrolera en manos de los bancos y las grandes empresas. Queremos que aparezca la voluntad política. Los opositores preparan la gran movilización de este 15 de noviembre en el epicentro de la protesta para demandar al gobierno que niegue el permiso del oleoducto de Dakota. En el caso mexicano, Flores aseveró: esta lucha lleva una consecuencia. Estamos firmes de que el gasoducto de Sonora no va a pasar. Mientras Mujica sostuvo que nos estamos uniendo para luchar contra los megaproyectos para que no nos afecten. Estamos haciéndonos escuchar. Para Taulicorpus, la oposición a las megaobras es una característica compartida por los grupos ancestrales, que es un imán que atrae la solidaridad de otros pueblos. Y bueno, pues como les comentábamos, este artículo completo lo pueden encontrar en la revista Contralínea. Se titula indígenas de América contra megaproyectos que los despojan. Y bueno, pues afortunadamente no solo hablamos de estos megaproyectos, sino también estamos hablando de la resistencia que se está organizando ante la imposición de este tipo de proyectos que solo implican contaminación, despojo y pues prácticamente la muerte con la contaminación que pues de ellos emana. Y bueno, pues nuevamente hacemos la invitación a que nos mantengamos al tanto pues de los compañeros y compañeras que se encuentran ahí en este campamento, que allá en Standing Rock en Estados Unidos, puesto que bueno, pues tienen una orden de desalojo de este campamento para cumplirse el día 5 de diciembre. Entonces mantengámonos al tanto. Y bueno, pues con esto terminamos la columna caminera. Vamos a un corte musical y volvemos con los eventos cotorreos y más. Don't worry about a thing. Cada mañana tres pájaros en mi ventana me despertaban, entonaban melodías que a mi alma mucho alegraban. Me daban los buenos días, su sonido me acariciaba y su mensaje se resumía en que no me preocupara por nada. Pero qué pasó, no sé, qué pasó, no sé, que un día no volvieron más. Y desde ahí paré el real, y así cansado de esperarlos, decidirlos a buscar. Oui, yeah. Mira por toda esta ciudad. Je me souviens des trois petits oiseaux Bob, ceux qui chantent aux portes, surtout t'inquiète pas, tout va s'arranger, les choses finissent par changer, faut savoir patienter et rester balancé. Rien n'a changé sauf peut-être leur présence à ma fenêtre, ne viennent plus malgré mes requêtes. Qu'est-ce qui les retient d'apaiser mes pesants besoins en fredonnant ce refrain serein. Don't worry about a thing, cause every little thing, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Les petits oiseaux ne viennent plus à ma fenêtre, je vis dans le béton où la nature s'arrête. Les chants ici sont les sirènes de Babylone, aux décibels mécaniques des réussites des hommes, dans ce cycle infernal où on peut plus arrêter, à se demander si on aurait dû l'enclencher. Là où les racines de chacun perdent pied, où les questions en suspens vont inquiéter, ma conscience ne vient plus me visiter. Dans ce monde le profit ne l'a pas invité, la confiance à la bourse ne vient pas pour militer, leur plan de développement n'est pas pour redistribuer. Bouée. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, is gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, is gonna be alright. Busqué en los postes de luz, en las paradas del bus, le pregunté a todo el crew, dime si lo sabes tú. Busqué en los parques, busqué por todas partes, pero solo hallé sonidos de motores y de escapes. Tanta polución, tanta contaminación, selva de concreto, paraíso, perdición. ¿Dónde quedó aquella canción que aliviaba mi corazón? Ya pareciera que el progreso la desterró. Oh man, je deviens fou. Être fou avec vos refrains doux, être fou asthmatique, allergique au gaz toxique et à l'asphalte grise à saveur dramatique. Avez-vous fui le stupide bruit des chars ou commis un suicide dans une vitre miroir? Si c'est le cas, rest in peace. Grâce à vous, j'empêcherai mes journées de rester grises. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, be alright. Ici ces trois oiseaux étaient notre conscience, ce que l'on pense, qui nous chante une récompense. Donc on tend l'oreille et content pour comprendre leur chant qui demeure grand quand tu t'y concentres. Les tympans défoncés, y'a jamais de sifflement. Ma pensée optimiste comme un petit essoufflement. Le cafard est dompté, étiqueté au rangement. Como mon petit cœur voudrait lui faire du rondo, dan, dan, dan, dan, dan. El tiempo pasó y los pajaritos no volvieron, pero su melodía todavía yo recuerdo. Cierro los ojos y me embriaga el sentimiento, su mensaje libre es combustible pa' mi vuelo. Don't worry about a thing, cause every little thing, su mensaje libre es combustible pa' mi vuelo. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, ces petites choses se termineront bien. Monkey, de abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya comenzamos con nuestras invitaciones, con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues tenemos una invitación para caerle los próximos 2, 3 y 4 de diciembre a partir de las 10 horas a la Casa Comunitaria, que se encuentra ubicada en Barreteros número 52 en la Colonia Azteca, Delegación Venustiano Carranza, muy cerca del Metrobús Archivo General y Eje 1 Oriente. Norte. Y bueno, pues ahí se va a llevar a cabo una expoventa de textiles y productos orgánicos de Chiapas, en el que están participando municipios como Simojobel, Huixtán, Oxchuc, Chamula, Sinacantán, Chanal, Sacamchén de los Pobres y San Cristóbal de las Casas y Chenaló. Entonces, bueno, pues va a haber productos orgánicos de allá y muchos productos textiles de esa región. Y la Brigada de Talleres Comunitarios Autogestión nos invitan a la pachanga por la brigada a un año del trabajo comunitario, donde habrá talleres, pulque y fandango nocturno. Los talleres que se impartirán van a ser huertos, microdosis, jarabes medicinales, un cuadro huichol. Habrá exposición, un lugar para las tortugas, en homenaje a los 43 compas desaparecidos en la Escuela Rural de Ayotzinapa. Y en la música estará Chimali Dub, Sentir Huasteco, Huentli, Son Jarocho, Fandango Nocturno. Habrá comida y pulque y muchas sorpresas. Este evento se va a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre de 2014. Va a iniciar a la 1:30 horas. La entrada va a ser totalmente libre. El lugar va a ser allá en calle Marta número 38B, en la colonia Pueblo San Lorenzo Chicoteco, en la delegación Iztapalapa, entre avenida Texcoco y avenida Zaragoza, a la altura de Cinemex Zaragoza, y dos calles antes de llegar a avenida Texcoco, y a 10 minutos del metro Gelatao. Y bueno, por allá los esperamos. Y bueno, pues también el próximo viernes 2 de diciembre se va a llevar a cabo la rifa solidaria con el compañero Luis Fernando Sotelo. Va a comenzar este evento, va a haber proyecciones, pláticas y más tarde sin musiquita con el Mastuerzo. Va a estar por ahí también el Santo Chantifa, los compas de Lírica Podrida. Y bueno, pues este se va a llevar a cabo ahí en el Rancho Electrónico, que se encuentra ubicado en Lorenzo Buturini número 61, aquí casi esquina con Isabel la Católica, en la Colonia Obrera. Y bueno, pues hay más de 50 premios, donaciones que pues los compañeros se han mochado ahí para que se lleve a cabo esta rifa. Los boletos están en 15 pesos y bueno, pues los pueden adquirir todavía pues el mismo día del evento, los pueden adquirir en el Auditorio Che Guevara, también en la Biblioteca Social Reconstruir, en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 y creo que ya... Creo que ya en esos lugares. Ah, y también, con los compañeros de la cooperativa Pan Tierra y Libertad, ahí en Casa de Ondas. Entonces, bueno, pues son los lugares en donde pueden adquirir los boletos. El evento va a empezar a las 4 de la tarde y termina pues alrededor de las 9:10 de la noche. Entonces, bueno, pues cáiganle, hay muchos premios bastante interesantes. Y bueno, pues también ahí a comer, a echar baile un ratito, a tomarse un algo ahí por de lo que vayan a estar ofreciendo los compañeros. Y también va a haber este sábado 3 de diciembre en la gozadera, en el punto gozadera, va a haber un bazar que se llama Bazar Nómada, que es un esfuerzo por reunir proyectos autogestivos, colectivos e individuales de arte y cultura, así como productos y actividades realizadas desde modelos de economía solidaria, comercio responsable y justo, así como libre de explotación y de crueldad. Queremos abrir un espacio para el intercambio, trueque de saberes y objetos, de encuentro, convivencia y diversión, promover proyectos de autogestión y construir maneras alternativas al consumo navideño. Va a empezar desde las 11, pues hay un montón de colectivos, se los leería, pero me voy a tardar un poco. Pero bueno, estaremos La Ardilla Manca, estará la Escuela Cultura Popular Mártires del 68, La Furia de las Calles, Editorial Marea Negra, Manada de Jotas, Tarantela Cine, Semillas al Pan, y pues varias, muchos, muchos más. Y va a haber mesa de trueque de objetos y saberes. Y también hay habrá actividades en este bazar nómada. Hay, a las 12 p.m. empieza un taller de autoexaminación cervicouterina. A las 2, subasta solidaria de obras artísticas en solidaridad con la Ardilla Manca y el Chantiolín, que por el despojo que tuvimos, pues estamos solicitando una donación de material para seguir produciendo. A las 4 p.m. va a haber un taller de grabado feminista. A las 4 y media, conversatorio sobre transfeminicidios en México. A las 6, va a haber proyecciones de animaciones de un colectivo que se llama Negro Semilla. A las 6 p.m. también va a haber una plática informativa sobre la situación del Chantiolín. A las 7, presentación del diccionario canero. Y a las 10, esta rifa solidaria con el Chanti. Y bueno, a partir de las 8 estarán tocando. Y va a haber bailongo con Lírica Podrida, Ratito Rico, Sonido Bestial, Panchita Peligro y Chola la Loca. Entonces, pues para que le caigan ahí en el Punto Gozadera, que está en Plaza San Juan, muy cerca de el Metro Salto del Agua, ahí en el centro. Y pues esto es el 3 de diciembre. Y bueno, por acá nuestras compitas del colectivo Somos las Sin Nombre nos invitan al acopio que van a realizar de ropa, abrigadoras, zapatos, dulces, comida, juguetes. Y donde el centro de acopio está en República del Salvador 181, en la colonia Centro. Los horarios son de 10 a 18 a 18 horas de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 14 horas. Toda esta colecta se van a repartir allá en la sierra de Puebla. Y bueno, pues si tienen alguno de estos artículos, pues se los vamos a agradecer mucho. Y también el próximo 3 y 4 de diciembre se va a llevar a cabo una actividad que le han llamado Ráyate con el CNI, que es, bueno, pues una actividad en el cual van a estar diversos tatuadores y tatuadoras solidarios como Chava Cosaf, Eliot, Mariana de Tatuajes La Oveja Negra, Mario de la tatuajería Indicayo Iñini, algo así, Mike Rosas, Sol Chicuas en Acatzin, Steph Debat, Tenoch López y Wari Antonio García. Bueno, los tatuadores van a estar realizando su trabajo y ellos van a donar, pues, digamos, como su trabajo para, pues, que se lleve a cabo esta consulta del CNI. Dice, los tatuadores pondrán trazo y tinta, los colectivos sus cazuelas de comida y ponche, los músicos y música su ritmo, el CNI su presencia, las y los que quieran hablar en apoyo tendrán 2 minutos de micro, la banda pondrá la piel y entre todos y todas el corazón para que retiemble la tierra. Esto se va a llevar a cabo en el local de Unidos, que se encuentra ubicado en Carmona y Valle número 32, ahí en la colonia Doctores, creo. Ay, cerca del Metro Cuauhtémoc. Y bueno, van a iniciar los 2 días, va a ser de mediodía a 8 de la noche. Y en la música, el sábado 3 van a estar Nostalgia Huasteca, Batallones Femeninos, DJ Contradiction, Amapola, Mexican Sound System, Mayagüel. Y el domingo 4 van a estar Ubuntu y Hub, más DRXL, Lengua Alerta y La Ricachona. Entonces, bueno, pues estos son los próximos 3 y 4 de diciembre. Y los invitamos a este sábado 3 de diciembre al Tianguis Libre Itinerante, que se va a realizar en Centro Cultural Casa Talavera. Va a iniciar a las 11 para finalizar a las 19 horas. La Casa Talavera está en Talavera 20, esquina con República del Salvador, ahí en el Centro Histórico. Y bueno, ahí cáiganle, que va a estar muy bueno. Y otra invitación para la cual también falta un rato, pero bueno, de una vez para que vayan ahorrando sus pesitos, es que se va a llevar a cabo el evento Solidaridad en la Piel en su edición número 5, que bueno, pues es un evento que lleva realizando ya la Cruz Negra Anarquista de México desde hace algunos años en conjunto con Tatuadores Solidarios. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo el próximo 18 de diciembre en el Punto Gozadera, que es Plaza de San Juan número 15 en la Colonia Centro. Y bueno, pues va a haber conversaciones Estatuto Anticarcelario, música, rifa, talleres, comida vegana y obviamente tatuajes y piercings ahora también. Entonces, bueno, pues pueden consultar el evento acá en Facebook, que se llama Solidaridad en la Piel 5, o en la página de los compas de la Cruz Negra Anarquista México, igual para escribirles, para que pues se puedan agendar una cita con los tatuadores que van a estar ahí solidarizándose para generar recursos para los compañeros presos anarquistas en México. Y los invitamos a la jornada 3 del Autogestival, que se va a realizar en el Rancho Electrónico, que está ahí ubicado en Lorenzo Buturini número 61, cerca del Metro Chabacano. Va a iniciar a las 11 horas y pues allá los... Bueno, un resumen de lo que se va a realizar en esta tercera jornada va a ser sobre organización y diagnóstico, nuestras vidas. Ay, güey. Nuestras vidas en nuestras manos, jornada de planeación y desarrollo para reconocer nuestro potencial como organizaciones. Habrá mesas de trabajo en distintos temas donde se vinculen y desarrollen proyectos con objetivos y necesidades en común mediante la contemplación de recursos, servicios, espacios y saberes colectivos que se integren en un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. El Rancho Electrónico es un hacker space donde hackers, activistas y usuarios de software libre se reúnen para experimentar con diversas tecnologías. ¿Qué se hace en el rancho y cómo? Se hacen talleres, pláticas, encuentros, proyecciones, presentaciones y grupos de trabajo, investigaciones y se debate sobre política y tecnología. También se imparten talleres de criptografía, diseño electrónica, sistemas de información, geográfica, programación, desarrollo web, cine y administración de sistemas GNU y Linux. Además, se hace una biblioteca digital con software y licencias libres. Y se hacen charlas sobre seguridad informática, protección de la privacidad y defensa de los medios de comunicación libres. En el Hackerspace hay proyecciones, presentaciones de libro y fiestas. Y bueno, ahí los esperamos en la jornada 3 del Autogestival. Y este 4 de diciembre también va a haber una rodada en conmemoración del 102 aniversario del Pacto de Xochimilco. Va a ser a las 7 a.m. aquí en el Chantiolín. Ahora aquí afuera en la banqueta del Chantiolín. Pero bueno, no por eso se paran las actividades. Entonces el 4 de diciembre a las 7 a.m. parte la rodada de el Chanti, que es Melchor Ocampo, que es circuito interior 424 esquina con Río Elba, cerca del Metro Cuauhtémoc. Y el destino es Avenida 16 de Septiembre, casi esquina con Arenal, en el pueblo de Santa María Tepepan, en Xochimilco. Que la referencia es el tren ligero periférico. Y pues habrá compartición de desayuno antes de las 8 a.m. Y pues para que cáiganle a una rodada en... ¿qué es? Domingo, ¿no? En su bici para dominguear a gusto y rebeldemente. Y nuestros compas del colectivo Alterius nos invitan a jornadas rumbo al Conciencias, que se va a llevar a cabo el viernes 9 de diciembre a las 5 horas. En esta primera jornada será un enorme gusto recibirles en el espacio para hacer un colaboratorio comunitario que gestiona el colectivo Alterius en los barrios de Iztapalapa. La cita, como ya dije, es el 9 de diciembre en la calle Purísima número 81B, en la colonia Leyes de Reformas, primera sección, a unos pasos de la UAM Iztapalapa, a partir de las 17 horas. Ya. Bueno, pues ya con esto terminamos pues nuestra última sección y bueno, pues estamos también por terminada esta edición del 30 de noviembre de 2016 de Noticias de Abajo ML, ahora desde la banqueta del Chantiolín, aquí en la Barricada Cultural. Y bueno, pues les invitamos nuevamente a que se acerquen y bueno, pues apoyen acá la Barricada Cultural con alguna actividad que ustedes quieran proponer o simplemente pues con su presencia, cayéndole a dejar a lo mejor algunas de las necesidades que hay acá, ¿no? Pues son necesidades plantoneras, comida, cobijas, presencia, actividades. ¿Quieren hacer talleres? Ajá, y pues igual si quieren hacer talleres, pues acérquense y pues ahí para que se vayan programando. Entonces, bueno, pues después de pues toda esta lluvia de noticias, pues los dejamos y bueno, pues también les hacemos la invitación a que nos mantengamos al pendiente también de lo que pueda ocurrir ahí en el estado de Oaxaca. El día de mañana toma posesión como gobernador del estado este personaje de apellido Murat, y bueno, pues ya desde hace algunos días hemos visto pues cómo empieza a reprimir a la gente que se iba a manifestar en esta, precisamente en esta toma de protesta, ¿no? Ya lo hizo con los compañeros de la organización de organizaciones que se llama COA, que se dirigían a la ciudad de Oaxaca, y bueno, pues les impidió el paso por horas ahí con su policía, y que bueno, pues nos mantengamos al pendiente de lo que pueda pasar en estos días por allá en el sur de nuestro país. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que Noticias de Abajo se transmite lunes, miércoles y viernes, y que bueno, pues si no nos pueden escuchar en vivo, pues después les subimos la grabación, o nos pueden escuchar en las diferentes radios libres y comunitarias que bueno, pues tiran ahí el paro de retransmitir este proyecto de noticias. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana.